orilla de un palmar. Yo vi una joven bella, su boquita de coral, sus ojitos dos estrellas. Al pasar le pregunté que quién estaba con ella, y me contestó llorando: sola vivo en el palmar. Soy huerfanita, ay, no tengo padre ni madre, ni un amigo, ay, que me venga a consolar. Solita paso la vida a la orilla de un palmar, y solita voy y vengo como las olas del mar. Solita paso la vida a la orilla de un palmar, y solita voy y vengo como las olas del mar.